Listen, oh.

that night is very bright. There's no whitewashed victim as the neon's dim to the code of white. Round and near, I'm a stalking. Wife sees gone, he's forgotten what he did, and the gold, 'cause there's a

al aire, Univalle Estéreo. Puertas de Acero. Accept con Southside of Hell, última canción de su más reciente trabajo del Humanoid, al micrófono Mr. Mark Tornillo. Puertas de Acero. Muy bien, y es oficial, Queensryche y los veteranos del metal de los 80, Accept de Alemania, saldrán este otoño para una extensa gira por Estados Unidos. La gira tiene por nombre Valiant and Vengeance, comienza el próximo 7 de noviembre por los lados de Denver y concluirá el 20 de diciembre en Temecula, California. Recordemos que Queensryche lanzó su último álbum, el Digital Noise Alliance, en 2022. Accept hizo lo propio en 2024 con su Humanoid. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Puertas de acero. Muy bien, bienvenidos a esta nueva entrega de Cuerdas de Acero. Soy Freddy López al micrófono con la doctora Alexa Toro en la preproducción e investigación. Ambos te damos la bienvenida a esta nueva entrega de Cuerdas de Acero, 105% heavy rock metal, 33 años al aire, 33 años sonando en tu cabeza. Cuerdas de Acero, cultura rock metal. Hoy viene el tráiler de la quinta temporada de Stranger Things, creo que ya todos lo hemos visto. Nos anticipa todo tipo de caos interdimensional y tiroteos militares. Además nos presenta otro clásico del hard rock. Se trata de la versión remasterizada del Shining Time de Deep Purple, que apareció, recordemos, originalmente en el cuarto álbum de la banda, por allá en 1970. Hablo del Deep Purple in Rock. Ahora, esta no es la primera vez que Stranger Things incluye una canción clásica del rock o del metal en sus narrativas. Recordemos, Master of Puppets de Metallica jugó un papel fundamental al cierre de la cuarta temporada. También han incluido himnos, entre otros de The Police, The Clash, Duran Duran, Toto, Peter Gabriel, Kate Bush, también Bon Jovi, Journey y Scorpions, entre muchos otros. Shining Time, entonces, protagonista en la última temporada de Stranger Things. Oh. line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, but it's flying, taking toll. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Make it, we still wanna choose. Cuerdas de acero, heavy rock metal. Y mucha atención, la quinta y última temporada de Stranger Things se emitirá en 3 entregas. El primer volumen llegará a Netflix el próximo 26 de noviembre, el segundo en Navidad, y los hermanos Duffer lo estrenarán todo con un final que se emitirá en Nochevieja, mejor dicho, el 31 de diciembre. Avanza Cuerdas de Acero hacia la medianoche ahora con los infravalorados de Iron Savior y la genial Eye of the World. Cuerdas de Acero. eran los titanes del power metal alemán Iron Savior, probablemente una de las agrupaciones de power metal alemán más infravaloradas de toda la historia, quienes regresan con esta poderosa regrabación de uno de sus himnos más aclamados. Hablo del Walls of Fire versión 2025, una versión que mantiene toda la energía de la original, pero con una producción moderna y una precisión renovada, con riffs sólidos como el acero, ritmos demoledores y melodías épicas. Este nuevo sencillo forma parte de su álbum doble Reforged Machine War. Será el capítulo final de la trilogía Reforged, con salida para el próximo 22 de agosto. El disco incluirá, mucha atención, 15 temas reinterpretados y una versión muy especial del clásico de Judas Priest, Starbreaker. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Muy bien, y hace pocos días se realizó el Back to the Beginning, el concierto de despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath, el cual, mucha atención, recaudó 190 millones de dólares y todo el dinero fue donado a refugios y hospitales para niños. Una despedida digna y por todo lo alto para los apóstoles negros, Black Sabbath, además de Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, demostrando, mucha atención, una vez más que la cultura rock tiene más luz que muchos otros ángeles, como aquellos que se llenan los bolsillos con el diezmo de los feligreses de sus cultos e iglesias. En tarima estuvo la crema innata del rock y del metal, y aunque la banda liderada por Halford no estuvo presente en este Back to the Beginning, estuvieron presentes con una impresionante versión del War Pigs, un homenaje a Black Sabbath. Actualmente Judas Priest, recordemos, están de gira por Europa con su gira del Chill of Pain, celebrando su último álbum, además del 35 aniversario de su clásico Painkiller, lanzado en 1990. In their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerers of death construction. In the fields, the bodies burning as the war machine keeps turning. Hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. We'll be right back.

cuerdas de acero. Heavy rock metal. Música nueva en Cuerdas de Acero con los Black Veil Brides, quienes están de vuelta con su primer lanzamiento de este 2025, el sencillo Aleluya, con la colaboración del coro de la Florida One Voice Ensemble, una canción cargada de fuerza y propósito, una canción que marca el regreso sonoro más agresivo de la banda desde su aclamado tema anterior, Bleeders, recordemos, del año anterior de 2024, además de inicio a una nueva etapa en su carrera artística. También debo decir que en este Aleluya, la agrupación explora temas profundos de confrontación social e introspección personal. También sabemos que la banda tiene terminado su próximo disco, que será publicado próximamente. Black Bay Brides en Cuerdas de Acero, 105% heavy rock metal, música nueva. Escuchas Cuerdas de Acero. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Tienen a continuación dos himnos del pasado de los neoyorquinos de Anthrax. Las canciones son Madhouse y Got the Time, quienes además, recordemos, han confirmado que tienen ya acabado su nuevo disco y entran en la fase de mezcla para presentar el primer adelanto antes que acabe este 2025. Anthrax fueron otros de los ilustres invitados al Back to the Beginning. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM.